50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 15 de julio. Impulsan huertas para los familiares de detenidos de Gorina. A fin de fortalecer los lazos familiares y de cara a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran privadas de la libertad y de sus allegados, se inició en las cárceles de Gorina el proyecto que persigue la capacitación para la creación de huertas urbanas para el autoconsumo y la comercialización. Dentro del marco del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, se lanzó la actividad Huertas Familiares, que busca replicarse en todos los establecimientos carcelarios de la provincia que cuentan con huertas. Con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la UNLP, 50 internos de las unidades 12 y 18 del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se capacitan en tareas hortícolas, recibieron kits de semillas del área Pro Huerta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Realizan una jornada de vacunación de calendario. Este viernes, desde las 9 de la mañana, se realiza una nueva jornada de vacunación de calendario para niñas y adultos. Se pueden comunicar por las redes sociales del Instituto Malpeli para coordinar un horario de asistencia. Escuchamos a Jorge Malpeli, director del instituto. Vamos a estar realizando una jornada de vacunación gratuita en el Instituto Malpeli, calle 57, número 329, entre 1 y 2. Es todo el calendario nacional de vacunación, el calendario completo de vacunación para niños y niñas, incluida la HPV, y el calendario nacional para adultos, con la antigripal y la de neumococo, que es para mayores de 65 o para menores de 65 con alguna determinada patología, alguna situación que amerite también, por supuesto, esa vacuna. Por supuesto, es todo gratuito. Un servicio que informa más cerca. La UNLP abrió la inscripción para la beca Conectividad. Este programa va dirigido a estudiantes que carecen de recursos socioeconómicos y ya cuenta con alguno de los beneficios otorgados en el marco del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. La inscripción a las becas Conectividad había cerrado el pasado 28 de mayo, pero la UNLP decidió retomar el programa y extenderlo hasta el 15 de noviembre próximo. Para inscribirse se debe acceder en el periodo indicado al área de notificaciones en www.becas.unlp.edu.ar con usuario y contraseña. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.